de sentidos. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Burzaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Muy buenas noches, queridos oyentes. Empieza una nueva edición de otro cimbronazo aquí por Radionauta 106.3. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Juan Perilla del otro lado del vidrio. Buenas noches, Cami. Buenas noches también a Juan. Buenas noches, a Lumi. Buenas noches. Buenas noches. Hubo... Hola, Umi. ¿Qué tal? Hola. Vos sabés que mucha gente pregunta si Umi es Umi o Umi es Lumi. Porque siempre es el Umi. Bueno, vamos a hacer una votación y al final de la cual mi sobrenombre estará sentado para todo el resto de mi vida. Podemos votar. Sí. Así que si usted está escuchando allí y quiere que me llame de alguna forma medio estrafalaria, puede compartir. No estoy preparado para contar esta anécdota todavía. Es un gran trauma de mi vida. Y bueno, no sé si lo voy a poder desenrollar en el transcurso de este programa. Intentaremos. Ay, qué aburrido. Bueno, pero estamos aquí reunidos un lunes más. Casi luna nueva, les debo contar. Mañana, oscurito. Mañana es luna nueva, la luna se guarda. Dice que se encuentra con el sol y se arma un hermoso despelote. A mí me contaron que se iba a llorar. Bueno, alguien depresivo te lo contó. No. O alguien que se esconde para llorar. ¿Por qué? Puede estar llorando de felicidad. Podés llorar en la vía pública y no pasa nada, ¿sabías? Sí, pero bueno, la luna se ve que... Es no más le sensible. Pinta, no le pinta esa. Bueno, nos reunimos acá en este otro cimbronazo para problematizar, para cimbronear, para charlar esta polémica tan polémicosa entre, ¿qué elegimos? ¿Calidad o cantidad? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? Ya volaron un par de sillas adentro del estudio recién, sí, cuando estábamos muchas charlando. Muchas sillas de plástico. Muchas sillas de plástico. Sí. O sea que... cantidad en lugar de cantidad ha volado por este estudio. Sí, vos decís que no es de calidad, porque son de plástico las sillas, volaban cantidad nomás. Claramente, una silla de calidad es de roble o quebracho como mínimo. Pero esa debe costar levantarla para tirarla. Y bueno, por eso mejor tirar cantidad. Las de mi casa son pesadas. Bueno, pero le tiras una sola y lo noqueás. Si llegás a pegarle. Ya estaremos con esta discusión. Antes, tenemos un par de invitaciones para hacer de esta semana que está cargada de eventos. Cuénteme, por favor, Camila Cataño. Sí, sobre todo se acumulan sobre el fin de semana, como siempre, las propuestas. Pero este miércoles tenemos aquí en el Olga Bajes a las 8 de la noche. El miércoles, o sea, pasado mañana. Se va a estar ofreciendo para ver... un documental que se llama Obreras. Después, el viernes está el ciclo Trans Noches, aquí también en el Olga Vázquez, que queda en 60, 10 y 11. La película Obreras trata sobre las mujeres trabajadoras de Sanón y el ciclo Trans Noches del viernes está encabezado, se podría decir, por Susy Shock, que la hemos traído varias veces en este programa. No la hemos traído al piso, pero sí que la hemos traído al debate, por lo menos. Hemos traído audios de intervenciones de ella. Y un detalle más de la película, la han hecho 4 compañeros nuestros de la facultad como trabajo de tesis y dicen, yo todavía no la he visto, pero que está muy buena. Bueno, entonces el documental Obreras a las 20 horas en el Olga Vázquez y el viernes esto de Susy Shock a las 9 y media de la noche el viernes. Después, el viernes, el mismo viernes, a las 8 de la noche, hay un torneo de truco y fiesta, ¿eh? En la Facultad de Exactas. Lo organiza el Impulso, que es parte del centro de estudiante, y te invita a jugar al truco. Y después se arma bailongo, parece. El sábado hay más cine. Hay un ciclo que se llama Alucine, que es cine para el debate en Casa Enredadera, que queda en 10-64 y 63. Pintó el invierno y pintó el cine, se ve, ¿no? Todo, sí. Antes, me acuerdo, en el verano eran todos carnaval de tal lado, fiesta en tal plaza, no sé qué. Ahora es todo como más bueno, contaba una peli. Está bueno. Con guisito, con empanadas, con frazada, con vinito. Bueno. Es más, creo que tendríamos que cambiar el eslogan del cimbronazo. Tenemos todavía el del invierno. Es verdad, volver al antiguo. Hay que volver al de puchero, pantuflas y vinito. Bueno, sigo. El sábado hay una peña, La Aparecida. Ahí no noté en dónde. Así que en La Alborada. En La Alborada. Ahí está. Los invito a que busquen por Facebook Peña La Aparecida, que la van a encontrar. La Alborada de 58, 10 y 11, ¿no? Por ahí. Sí. Al lado de Casa Ópera. Bien. Ahí está situado. Ahí van a tocar bastante folclore y van a salir unas hermosas chacareras a gato y escondido. Adentro. El mismo sábado, pero en Lucamba, que queda en 67 y 117, está Amor Amor, toca Mansa Locura y Planeta Frito a partir de las 10 de la noche. Así que ahí también hay fiesta. Hay para todos los gustos, ¿eh? Hay cine, documental, peña, arranca, cachengue. Arranca temprano la truco. Semana. Temprano. Quiero retruco. Temprano. De miércoles, viernes, sábado, domingo no dijimos nada, ¿no? No. No, los domingos son, ya sabemos lo que todos pensamos de los domingos. A mí me gustan mis domingos. Bueno, pero ahí está, que no lo eche para adentro el frío, que no la eche para adentro el frío, porque hay muchas cosas lindas para hacer. Frío como el que hizo hoy, por ejemplo. Hoy salí plena tarde, bueno, más tirando mediodía, me cagué de frío de una forma. Tal vez porque me había levantado hace no tanto, viste, pero... ¿Duro vino el invierno? La ventolera viene. A mí me está gustando este frío que viene con viento. A mí me da la sensación que hay menos humedad cuando hay viento. Cuidado que el viento pone de mal humor a la gente por una cuestión física de cambios de... Polos. No, de polos no justamente, sino de presión. Cambios de presión. Y eso hace que tengamos las ideas más presionadas y que entonces nuestro cejo se... ¿cómo que se diría? Se frunza. Se haga amigo. Sí. Y que estemos de mayores malhumores. Está científicamente comprobado por la Universidad de Michigan. Ya tengo a quien echarle la culpa de mi lunes, de mierda. Dicen que los pueblos con más viento son los pueblos con más tendencia a la locura. También. Ya ves. Y otra cosa que quería decir, que lo que me gusta de esta parte del invierno es como que caminas sin articulaciones, ¿no? De repente como que vas caminando de costado. Eso está bueno. Es como lindo. No lo he tratado todavía, pero Caminata Cangrejil... está recomendada para cualquiera que quiera ser amigo de Camila Cremonte. Vamos a ir a caminar de costado juntis. Bueno, ya lo sabes. Si quiere caminar, contáctese con la radio en este momento. Las líneas están abiertas para ustedes en el 4516917. En Facebook, en cuanto nos regrese internet, que ahora se está ortivando, pero pueden encontrarnos en la página de Otro Cimbronazo. Y no sé si se me olvida alguna otra vía de comunicación, pero creo que no. Sí, la telepatía. Ah, bien. Quienes quieran comunicarse por telepatía, estaremos atentos. Si se encuentra telepa. Si se encuentra afilado, comuníquese. Así que ahora, después de nuestra canción, empezamos con el programa. Thank you. Otro. Otro. Otro. Otro. Continuamos aquí en el otro cimbronazo. Discúlpenme, pero la felicidad es incontenible, ¿vieron? Cuando uno está en la radio. ¡Qué divertido! Bueno, como les adelantamos hace minutos nada más, estamos aquí para discutir sobre temas de cantidad o de calidad. Tienen sus pros y sus contras, tienen sus adeptos y sus detractores. Una de las preguntas que se venían, si eran necesariamente... opositoras, ¿no? Necesariamente estamos hablando de cosas antagónicas, antónimas o contrapuestas. O antonias. No, ¿será así? ¿Qué no dicen? Yo no sé todavía, ¿viste? Pero vamos a explicar por dónde vamos primero, ¿no? Un poco con esas personas que prefieren. Abra el mapa entonces. Estamos aquí. Usted está aquí. Esas personas que prefieren, viste, que por las dudas no falte y entonces que haya a granel de lo que sea, ¿no? Puede ser de lo que usted se imagine. O con la mejor parte de su imaginación, póngala a trabajar y imagínese cualquier cosa en grandes cantidades. Y por la otra vereda caminando viene el señor Calidad que dice, no, a mí dame, aunque sea poquito, pero... posta. Pero bueno. Claro. Pero ¿qué, poquito, pero bueno. ¿Qué es la cantidad? ¿Qué es lo cuantitativo? Cuantitativo puede ser cualquier cosa, por eso. Podemos estar hablando desde... de cantidad de papas, de cantidad de porotos. Cantidad de tiempo. Cantidad de amigos. Sería algo así como mucho. Claro, claro, claro. Mucho de algo. Mucho de lo mismo, ¿no? También. Sí, sí. O sea... ¿por qué? De lo mismo porque uno compara con la calidad. Por ejemplo, si yo me como 10 gnocchis con poca papa, la masa. O si me como, si elijo comerme, por ejemplo, un capitán del espacio o tres tatín. Claro. Que vendrían a salir más o menos lo mismo. Y que cuando uno va al kiosco, desenfunda la billetera, o en este caso los billetes, si va a billete pelado como yo, y se encuentra con ese dilema. Decir, a ver, la paso bien un ratito... o la paso bien a lo largo del día. O sea. Entonces, si la cantidad es mucho de algo, la calidad sería lo bueno. Lo poco concentrado. O sea, lo poco, concentrado. Por ejemplo, si hablamos de tiempo, a mí se me hace mucho, por ejemplo, el tiempo que le dediqué al armado de este programa, hoy en mi casa, ¿no? No te metas donde podemos nosotros después sacar cosas para usarlas en tu contra. No estás obligado a hablar. No, pero en general, ¿vieron que el tiempo, por ejemplo, el tiempo en computadora, cuando uno está con muchas ventanas abiertas, es como que, bueno, el que mucho abarca poco aprieta, ese es un dicho que hoy puede venir muy bien. Pero a lo que voy es que uno capaz que estuvo 3 horas dedicándole al programa, pero estuvo pensando en tantas cosas al mismo tiempo, que capaz que lo hubiera, lo que poco que pudo producir, en 15 minutos lo lograba, solamente dedicándose a eso. ¿Se entiende? claramente. ¿Es el tiempo usado? ¿Cuestión de ordenarse, decís? ¿En relación al tiempo? Claro, pero el tiempo, ponele, con mayor o menos concentración, o el tiempo usado en muchas cosas para algo, en el medio hago muchas cositas pequeñas. No sé, hablo de la concentración, lo mismo que para leer un libro. Claro, si uno se quisiera poner como más productivista, sería como ser eficiente en el poco tiempo que uno le dedica a una cosa, o ser estar ahí laburando medio pelo y, bueno, tomarte tu tiempo para hacer las cosas, de última estar 3 horas para redactar una página. ¿Qué pasa con los billetes? No sé qué pasa. ¿Cómo es la, cómo es tú? ¿Cómo se playa tu pregunta también? Sí, perdón, ¿no? Era como... Yo prefiero un billete de Evita a 10 de Belgrano, por ejemplo. Bien. Porque es más lindo el de Evita. Se supone. Pero ahí de la cantidad y la calidad, ¿cómo, cómo se evalúa? No sé, decímelo vos ya que lo propones. Nah, no, mentira. Pero, por ejemplo, que esto que decimos, bueno, no, es una... hay personas que buscan tener mucho, por más que sea bajo de calidad, y hay muchas personas que desean tener poco en relación con la calidad. Bueno, como pero que establecen con, esos dos parámetros. Pero dinero no hay de calidad o de no calidad. El tiene dinero un valor es dinero, y punto. Y claro, están los dólares y los euros, por ejemplo, que se supone que tiene mayor calidad. Ah, bueno, entonces vos dirías, por ejemplo, ¿qué preferís? ¿Tener 10.000 pesos o 500 dólares? No lo digo yo, lo dijiste vos. Bueno, no sé, estoy intentando seguir tu pista. No, creo que no hay pista. Solo que me surgió esa duda de, por ejemplo, ¿qué pasa con los billetes? Si es mejor tener muchos o de mejor calidad. Y siempre es mejor tener poco, porque ocupan espacio. Sí, pero uno, veces, yo la verdad que me siento más platuda. Si tengo todos billetes de 2 y de 5, decís, oh, cuánta cantidad de billetes. A mí me revienta. Es como monedas y billetes chicos son algo que me molesta bastante, ¿viste? Porque monedas, te pesan en el bolsillo. Además parece que nunca tenés plata en realidad, ¿viste? No sé si les eso pasa. Eso es lo más lindo de las monedas. Que vos decís, no. Llegaste al kiosco del paquete de galletitas, sale 25 pesos, tenés 15, por ejemplo, si con la moneda no lleva ni un pedo. Y empezás a contar, de repente encontraste una de 2. Sorpresa, la de 2 ahí, una, y llegas a los 10 de nuevo. A mí me gusta eso de las monedas. Sí, que te salvan cuando no tenés un sope. Claro. Claro. Sí, sí, yo. Son buena onda. Yo también lo valoro eso. Pero mientras tanto, la sufro. Yo, bueno, estuve hablando un poco de cantidad. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿qué es la calidad? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de que algo es de calidad? ¿Qué características la rodean? Lindo. Bueno. Calidad. Ay, no vale eso. Que algo es contundente, que está, han dicho algunos oyentes que es concentrado. Que es como que vale, ¿no? Es como la leche condensada. ¿Cómo es la leche condensada? Riquísima. Yo estaba pensando más en los pedos, por ejemplo. Pero empalaga la leche condensada. Bueno, pero por eso comes poquito, porque es de calidad. Porque está concentrada. No sé. Yo ahí preferiría, por ejemplo, varios pedos esparcidos por la casa que uno concentrado. Es verdad. Es verdad. El pedo mejor que esté como paseado, digamos, cuando lo vas paseando y se va difuminando. Claro, que venga ametralladora, pero por lo menos que no venga bomba atómica. Y por lo menos. Sí, de hecho hay. Bueno. Es un tema inacabable para mí. Pero hay algunos que son cortitos, ¿vieron? Pero un olor. Los cortitos son los más traicioneros. Los silenciosos son los más. Claro, algunos hacen ruido y tú ni pasan desapercibidos, digamos. Cuidado, no te cagues. Hay que investigarlo, pero debe tener algo que ver, ¿no? Con esto del gas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si tiene mucho gas, que el olor se esparza más. Si tiene poco gas, que el olor quede más concentrado. No, para mí tiene que ver con la comida. Comiste. Con la comida que uno para ha para mí tiene que ver ingerido. Con cuánto lo reservaste, viste, ahí adentro y que se va pudriendo y fermentando, viste. Sí, sí. El pedo guardado, evidentemente, sí, es muy oloroso. Es dañino. Guardado mucho dañino. Tiempo. Bueno, nocivo. Cuestión es que ahí podríamos cambiar la regla. Ese es un pedo de calidad igual. Sí. ¿Cuál? Es un buen amasado. Pedo de calidad. Sí, pero depende. Si uno lo va a disfrutar en soledad, está bueno. Pero la compañía o si, es, o si es el artífice de ese pedo. Claro. Si vos no, te tirás que... ese pedo, matás a todos y decís, ¡fua! Mirá qué grande. Bueno, ¿podría ser la excepción a la regla? Esto que siempre. Porque no nos hagamos los boludos y las boludas. La gente suele decir, la gente, los vecinos dicen, que enseguida se agarran de la calidad como si la cantidad fuera malo. La cantidad para la gilada, para la gente superficial, lo mío es la calidad. Y los pedos sería otra, la otra mirada, digamos. Y como la calidad, como que siempre pareciera que tiene que ver con lo berreta. ¿La cantidad? La cantidad. Claro. Claro. Bueno, como el arte pop. ¿Se acuerdan de que cuando salió el arte pop era justamente eso? De repente como sacar en grandes cantidades industriales piezas de arte o copias de piezas de arte. Y que entonces así como que se acercó a la cultura popular, la cultura de elite, ¿viste? En reproducciones a mansalva de, no sé, desde... La Mona Lisa. La Mona Lisa, por ejemplo. O piezas de música clásica que te toca Pablito Lescano en el tecladito y cosas así, ¿no? Y que se fueron como reproduciendo una cultura que es muy reservada y que es de calidad, supuestamente. Sí, hasta en las latas de arvejas, sí, digamos. Claro. Esa bola, ¿viste? Así que, si usted quiere, le gusta la cantidad, quiere decir que es pop. Y le gusta Andy Warhol y Mirta Menuhin. Sí, pero hay una frase muy sabia para mí. Que ante la duda, mucho. Vendría siendo la frase. Cuidado. Ante la duda, ante no saber bien cómo, ni qué, mucho, no importa. Vos mandale, dale que va. ¿Cómo con qué cosa? Y ahora no se me ocurre nada en especial. Comida, por ejemplo. Tené cuidado, porque le echás mucho ají molido y después no cagás en 3 semanas. Sí, ay, no fuego, sé bien, ¿viste?, las proporciones de esto. Bueno, mándale mucho. Mejor que sobre y no que falte. Bueno, mejor que sobre, sí. Pero lo de mucho hay que tener cuidado porque puede tener relación con los TOC, con esto de la acumulación, que de repente hay casas en las que abrís y tenés 25 rollos de cocina. Mi madre no puede vivir si no tiene la despensa bien abastecida. En la casa de mi madre hay un lugar chiquito que es para guardar cosas, del que yo nunca me quejé hasta este momento, obviamente, porque vos podés tranquilamente abrir una sencilla puerta y encontrarte con miles de cosas muy ricas ahí. Muy ricas. Al alcance de la mano. Pero a la vez tiene su cosa, bueno, no, ya la he criticado a veces por esto, pero más en joda, ¿no? De esa cosa de como de acumular, ¿no? Por las dudas. Que venga el apocalipsis. No tanto, pero sí tiene un poco esa onda. Me hace pensar en esas películas, ¿vieron? De yanquis que tienen sus refugios antibombas y víveres para un año. Mi madre confesó, perdón, también el otro día, que ella cuando no tiene nada en la alacena para cocinar, le dan ganas de cocinar. ¡Qué bárbaro! ¿Viste? O sea, ¿cómo que funciona ahí el cerebro? Ante la escasez, las ganas. Sí, hay tiene que ver mucho también con esta época de que haya mucho da seguridad. Entonces, la cantidad vendría trayendo seguridad. Esto de, bueno, no sé cuántos vamos a hacer, pero vos comprá bastante, ¿no? Que no se quede nadie con hambre. Y ahí, si son muchos, también la calidad viene con descendencia de la posibilidad de que algo comprado o consumido sea de calidad. A veces. Claro, estás queriendo decir como que lo de calidad es caro. A veces sí. Claro. Entonces, no siempre se puede elegir la calidad. Eso es verdad. Y a la vez, no tanto. Porque muchas cosas, estoy en este momento pensando en comida, tengo que confesar que tengo un poco de hambre en este momento. La calidad es accesible, nada más que requiere un poco más de trabajo. Y entonces ahí influyen ya otros factores como el tiempo, ¿no? La disponibilidad. Pero la calidad es asequible a cualquiera en realidad, porque después con darle un par de golpes de cucharón uno puede hacer de buena calidad aunque haya comprado ingredientes paupérrimos. Sí, hay gente que tiene esa capacidad de, por ejemplo, cocinar con poquito algo de mucha calidad. Le pone tanto amor. Los guisos, ¿viste? Los guisos, que ahora que estamos se viene el frío... Viene bien. Hoy estuve con guisito de lentejas, muy qué contento. Rico. Sí, de hecho, ahora que estoy pensando, la mayoría de las recetas de entreguerra o de guerra total, como los guisados o los pucheros. No, bueno, los ñoquis. ¿Qué tenemos? Harina y papa, listo, salió. Ñoqui. Bueno, entonces, de lo poco, buena calidad y nutritivo. Mi nona, por ejemplo, decía, si ella tenía harina y agua, eso le alcanzaba para hacer maravilla. Y realmente cocinaba así, con la harina y agua. Vos no entendías de dónde el sorrentino era ese sorrentino, porque a veces uno le pone tanta girada que termina perdiéndose el sabor por todos lados. Pero nos contaba esto, de que en el campo allá en Italia, con que tener un poco de harina molida y un vasito de agua, ya ellos podían hacer lo que sea. De hecho, está bueno, la pizza, bueno, el aceite también era muy importante, pero era muy caro en ese momento. Pues se usaba el agua. Y el guiso tiene que ver con esto de ponerle un poquito de todo, que salga lo que sea, y revolver la olla. Revuelto gramajo, si no. Te agarras todas las sobras de la heladera, las metes todas en una sartén. ¿Eso se y ya llama está. Revuelto gramajo? No, no, no. El revuelto gramajo es. Revuelto un... de majo, ese es. El que hace majo. Sí, es un revuelto que tiene. Puede tener cualquier cosa. Mientras tenga huevo, ya está. La base, después, a base de huevo. A base mucho de huevo, huevo. Mucho huevo. Pero me indigna, ahora ya que empezamos a hablar de la comida, me indigna esa comida, dícese grumet. Grunel. Gromel. Que como es una comida de alta calidad, te dan un pejendrín así de chiquitito y te cagas de hambre. Claro, y ¿qué pasa ahí con la calidad y la cantidad? Se supone que te tiene que llenar eso, ¿no? Porque uno a un restaurante no... Vamos a ser sinceros, no vas solamente a degustar la comida, vos vas a comer. Y si vas no, a comer, que te sirvan, vas a querido, escúchame. Y también, y a no lavar los platos y a todo eso. Pero vas a comer principalmente, entonces te tenés que ir con el buche lleno un poco, ¿no? Y además que te, para mí lo que te llenan ahí de palabras. Sí. ¿Qué vas a comer? Canapé de recortes de carne italiana, vacuna, ¿qué llegarían? Es decir... Con me salsa vas a dar de caca ahumada. Un pedazo de galletita con un cacho de milanesa arriba. Sí. No me mientas, no me lleno con mirar del menú. Me lleno con lo que estoy comiendo. Bueno, ahí la calidad de nuevo cae. Ahí sí. Pero es un caso muy particular porque es con la comida grumet, nada más. Bueno, pero qué mejor que caerte un bodegón. Sí. Y comerte esos bueno, platos no. gigantes. Pero, por ejemplo, en los restaurantes de club. También. Se cocina muy bien, sí. Y los platos son contundentes. De la abuela, viste, que a veces no te los terminás. Donde se come mejor son, por lo menos acá en La Plata, ¿no? Bodegones, los clubes deportivos y además esos restaurantes que están como sobre la 44, sobre la 122, que son lugares como de medios de ruta, si se quiere. Y donde comen los camioneros es donde mejor se come, viste. Esa panza no se hace con canapé de polenta, escuchame claro. Una cosa. Claro, escuchame. Sí, pero más allá de eso... Dijiste canapé de polenta, perdón, no tiene mucho que ver, pero más ordinario que canapé de polenta. Un poco y un poco. Ordinario, tampoco de calidad, ¿no? Eso está... Yo, habría que probarlo, yo la verdad que nunca los probé, no sería tan mala con la polenta. Capaz que queden ricos. Habría que ver también si calidad significa nutritivo, ¿no? Porque a veces que no. Se prioriza como el sabor... Y no es calidad en cuanto a alimento. Y mirá, una hoja de lechuga es saludable, pero qué sé yo, si no le haces nada, como que... Si no le tiras una hamburguesa arriba, mucha mayonesa y un pedazo de tomate. No tiene mucha gracia, viste. Saluda a nuestros amigos veganos y amigas. No, pero en la comida, a mí me... Estoy todo el tiempo en lucha con la calidad y la cantidad, porque yo como mucho. Entonces... Y es muy importante el comer, sí. ¿Viste? Pero también me gusta comer bien. ¿Viste? Son cosas también que uno... Bueno, ya parezco de 40 años, ¿no? Pero que uno va madurando con la edad un poco, ¿no? Como que se va poniendo más exigente con la calidad a medida que pasan los años. Yo lo estoy sintiendo y soy una persona joven de apenas 19 años. Y estoy y ya un poco arrugado, gente. Y ya lo estoy sintiendo, ¿me entendés? Es que es un hombre de calidad. Claro. Tiene pocos años, pero bien pero vividos. Bien vividos. Bueno, yo me preguntaría, le preguntaría a la gente. Sí. ¿Qué estaría prefiriendo? O sea, los invito a hablar de digan, ¿qué comida prefieren más bien en cantidad y en calidad? Sí, avisar que manden unos mensajitos porque seguimos sin internet, así que si alguien nos saludó por Facebook y eso, les mandamos saludos, pero no lo estamos leyendo. Así que nos manden un WhatsAppito o algo de eso. Claro, nada si personal. Usted es amigo nuestro puede escribirnos y si no, bueno, llame a la radio al 451-6917 que nuestro operador estará contento de recibirlo. Vamos con música. Vamos. Necesitamos Sonidos en el aire. Radionauta 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes y jueves a las 11 de la mañana. Yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Radionauta 106.3. ¿Ya? Entre cantidad y calidad, elijo calidad. De vuelta en el otro cimbronazo, charlando de este tema de la calidad versus la cantidad, si es un versus o no es un versus, si hay un poco de todo junto. Estábamos hablando un poco del bloque anterior acerca de la comida. Hubo algunos ejemplos de que preferir la cantidad y no la calidad, como con la comida gourmet. También estuvo el ejemplo del pedo, mejor cantidad que calidad. Y después hubo todos más ejemplos de que estaría bueno, en verdad, está bueno la calidad en la comida, comer más sano, más rico, ¿no? Y el amor por la comida. Más sano no es más rico tampoco, también hay que aclarar ahí, ¿no? No siempre más sano es más rico y no siempre depende más rico gusto, más sano. Depende del gusto. Tu palabra está entrenada, Domi. Por eso dije no siempre. Bueno, no me importa, ya está la comida. No. Ya está. El tema es la mejor combinación cuando uno se puede, por ejemplo, comprar un vinito que combine la cantidad de, en cuanto al precio y la calidad. ¿No? Toro relación viejo. Precio-calidad. Ah, qué toro viejo. No, eso no tiene eso, ningún eso tipo de calidad. Eso hace 10 años. Yo he visto en esta mesa circular varias cosas. No te digo que entre una vaca acá, pero no un torito viejo anduvo ni nada. Nosotros. Mirá que hasta el viejo solar le hemos entrado. Pero te quiero decir. Crota. Que es una de las mayores combinaciones artísticas para mí del vino relación precio-calidad. Sí, yo ahora, ¿qué? Por ejemplo, he descubierto uno en el chino que sale 30 pesitos, pero que tranquilamente es un vino de 60 pesos. ¿Cuál? ¿Tirá la data? No, te lo voy a decir porque me lo acaban, si no. ¿Me lo van a comprar todo? Claro, además después tenemos que hacer, viste, trámites que nos van a cobrar, seguro la empresa por haberlo nombrado sin. Un bardo. ¿Qué pasa con el toro viejo a las 5:30 de la mañana? No pasa es el nada. Mejor vino que podés tomar en tu vida. Vida. Está todo bien, ¿no? Con el toro viejo a las 5 de la mañana. Pero escúchame. Bueno, viste, por eso todas las cosas son tan relativas, porque hay momentos y momentos. Escuchame. Ahora, 10 de la noche, los ravioles de la nona en la mesa. El toro viejo te queda amargo el paladar. El toro viejo te caga los ravioles directamente. Salvo. Sí, sí. A mí me gustan esos momentos de la vida en donde la calidad pierde protagonismo y uno le entra lo que venga, ¿viste? Pero sí, mira, yo por lo menos para tomar tengo un nivel de calidad bastante bajo. A la hora de preferir calidad o cantidad, voy a preferir cantidad siempre. Salvo que esté muy tranquilo en mi casa, pero voy a preferir que haya. Depende de muchas cuestiones, pero es verdad que cuando está la posibilidad de elegir algo un poquito mejor. A ver, trabaja. ¿Preferís dos cajones de Diosa Tropical? O, palabras mayores. O dos ¿qué botellas. ¿Qué es la Diosa Tropical? A ver, contale a los oyentes. Una mujer que viene y baila en las fiestas. Arriba de dos cajones. Con forma de cerveza. Es una creo que ya no existe igual esa cerveza, pero bueno, todos sí, la recordarán siempre. Por su chapita. Bueno, pero con la Báltica está en los corazones bueno, Báltica. De todos. Dos cajones de Báltica o tres botellas de cerveza artesanal de primera calidad. Y dame la báltica. Cierro los ojos. Sí, sí. Cierro el estómago. Igual la birra todo. Berreta. Berreta, mala calidad. No es, no, uno no lo paga tan caro como, por ejemplo, el tequila de mala calidad. Uno ahí paga un precio más caro. O sea, ahí baja la calidad, pero sube la cantidad de tiempo en que te dura la resaca el otro día. Eso es impresionante, ¿no? Y la ahí uno elige. Uno elige. Calidad baja y uno elige su futuro, podemos decir, sí. Cuando elige ese tipo de bebidas. Y además el otro día vas a estar durante un par de horas diciendo, no tomo más, esto no lo vuelvo a hacer. ¡No tomo más! Jamás, jamás voy a volver a hacer esto. Por ejemplo, a ver, ¿cuántas veces se han encontrado vomitando. Diciendo no, vomitando y diciendo, no tomo más? Vomitando por la nariz, incluso. ¿Saben qué? Yo no he dicho nunca no tomo más. Nada. Sí, lo juro. Como que no. He vomitado hasta por las orejas, creerle. Pero. No he dicho. Yo he prometido tantas cosas, pero una de esas ha sido. No. Chicas, les juro. Yo he prometido. Yo no vuelvo a tomar alcohol. La vida. Dar la vida por superar esas horas de malestar. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de la cerveza. A la hora de hacer una vaquita, se pregunta, por ejemplo, bueno, ¿a qué estás dispuesto, no? Como que también depende mucho de la buena voluntad del resto. Yo a la hora de la vaquita ya no pregunto demasiado. No, pero uno dice, che, mira, no sé, estás en la vaquita, te ponen 2 pesos. Si pones 5, compramos una Brahma, por lo menos una Palermo. Yo odio cuando estoy, porque me suelen enchufar la gorra para hacer la vaquita. Oh, sí. No sé por qué, viste. Pero me suelen agarrar para ese rol en la ¿querés fiesta. ¿Querés que lo charlemos o lo dejas para No, para es la para terapia. Que la gente reflexione. Y cuando me frena, estoy, vaquita, vaquita. Viene, uno me frena y me dice, no, pará, ¿pero qué vas a comprar? Bueno, no. Me indigno, pero la verdad. ¿Pero qué te dice? ¿Me compras cigarrillo? No. Me indigno, ¿no? Me parece totalmente desubicado que a la hora de la vaquita uno se preocupe por la calidad de lo que va a tomar. Porque además la hora de la vaquita llega tipo 3-4 de la mañana. Ya estás a calzón quitado, escuchá. 3-4 de la mañana llega si todo estuvo más o menos bien planificado, ¿no? Si estuvo bien planificado, no se necesita vaquita. Bueno, no, sí, pero por eso más o menos bien. Más o menos bien. Pero, por ejemplo, a la hora de uno llega a la góndola, ¿no? ¿Es por precio y la calidad o le vas mirando los dibujitos que tiene, por ejemplo? Si es de vidrio o de plástico. Es una gran mentira ahí, ¿viste? Sí. Es como que vos llegas y decís, esta se ve complicada. Sí, yo me tapa roca, por ejemplo, o corcho. ¿Corcho de plástico o corcho de verdad? Alguno no se ve, ¿viste? Tenés que sacarle la fundita. Y yo a la duda se la saco. Bueno, una buena forma con el vino, dos formas con el vino que estaremos recomendando aquí son los tips. Abrirla sin que el chino se dé cuenta. Que entras un trago largo. Un trago. Buche. Es normal. No. Uno es vino con culito promete. Eso dicen. Así que hay que meterle el dedo en el culito. Porque yo me he tomado un vino con culito bastante bien. Sí, sí, por eso. Promete. Pasa que eso, en realidad, esta es una regla que ya está viniendo en desuso. Hace 6-7 años era muy distinto esta cosa, ¿no? Y un vino con culito metido prometía mucho más que hoy, porque se avivaron, se ve también los de las bodegas, y dijeron, ¡ey! La botella con culito vende más. Y si lo estás diciendo por radio, viste, nos están escuchando de las mejores marcas de vino acá. Bueno, esperamos las cajas que caigan aquí al estudio en paracaídas. Y después la segunda. Y esta me la ha dicho el padre de mi compañera Camila Cataño aquí. Si es vino de Luján, de Cuyo. Promete. Es bueno. Y eso, esa sí es una ley inquebrantable. Si es de Maipú, puede ser una mierda. Si es de San Rafael, también. Ojo que Maipú son palabras mayores también. Pero bueno, Luján de Cuyo. Luján nunca me ha defraudado. No, Maipú sí. Mira. Y ni hablar San Luis. Ni hablemos. A mí lo que, cuando tengo que elegir un buen vino, digo, no puede fallar, tiene que ser un buen vino. Prefiero ir a alguna vinoteca. Hay una vinoteca de. Te rompen el culo, ¿no? No, pero el de 10 y 72, por ejemplo, ya nos hicimos amiguitos. Es muy buena onda, chavo. Entonces te tira, bueno, mira, esto es una bodega chica, en verdad. Tiene, no sé, capaz que sale 40, 50 pesos y es un vino como de los de 80 de repente. O sea, es un buen vino. Pasa que chiquito, no es conocida, etcétera. ¿Te acuerdan cuando les traje ese vino que no les gustó? Sí, muy dulce. Esperado. Bueno, me lo había recomendado. Fue el forro. Ese fue el forro. Ahí me encantó, qué sé yo. Otra recomendación. El tema, viste, que el vino de 50, 40 pesos ya estamos hablando de un vino que uno compra cada tanto, la verdad. Sí. Bueno, pero hay otra cosa ahí, ¿no? Con el precio. Que a mí me ha pasado. Obviamente nunca he comprado un vino de 500 mangos. Pero. Te lo has robado. Ah, no, lo robado. Corrías. Pero yo tomo todos los días 500 pesos, querido. Pero no, no, pero los he probado. Y me he encontrado con que después de cierto nivel de precio, el vino ya. Es lo mismo. O sea, más de 100, 150 pesos y el vino ya puede salir 1000 pesos, puede salir 200. Y es medio lo mismo. Después lo que estás pagando. Lo que estás pagando es marca. Es un vino re rico, ni hablar, pero. Marca o años adentro de una vasija, entonces no han podido hacerlo comercial antes y van juntando a través de los años, sube el precio. Sí, claro, pero aún así no sube tanto el gusto para mí, por lo menos. Tal vez tenga un paladar un poco cavernícola, dirán, pero no. Paladar no sé, está así, ¿eh? Hacen señas de que sí, del otro lado del vidrio, sí, es su cavernícola. Bueno. Bueno, pero conclusión aquí, me animo a decir que uno cuando elige calidad y cantidad en el alcohol está prediciendo su futura resaca. Depende del nivel de alcohol que ande tomando. Y también un poco la noche, porque viste que el alcohol berreta te puede jugar malas pasadas. Pues sabes que conocí a una persona que tomaba una pastilla para el estómago, o sea, una pastilla que le recubría de no sé qué manera el estómago, para después tomar alcohol. Porque se tragaba un globo. Muy precavido. Se tragaba un globo, todo el alcohol tomaba que era con forro, básicamente. No podría determinarlo podemos de seguir, esa manera, pero me llamó mucho la atención. Dije, mirá. Creativa la gente. Otro detalle es como calidad, cantidad y le sumo una complejidad que es la cantidad de tiempo. No es lo mismo tomarse una de majuana en 2 horas en una fiesta o un whisky de calidad. Uno puede terminar en las mejores, peores condiciones igual, digamos. Depende de uno lo rápido que tome. Sí. Pero cuanto más berretes al alcohol es más dañino al cerebro, a la memoria. Palabras a la mayores, lengua. A mí me pasa cuando tomo un vino, un viejo solar, por ejemplo, que nunca abandona. Siempre aparece ahí. Me amanezco con la lengua ardiente, como que se me quemó la lengua. Por no decir ardiendo. Sí. La verdad que sí. Es peligroso. Se complica. Sí, puede ser. El tema de la intensidad de cuántos chupitos de vodka te metes en un segundo puede ser fuerte. No se sabe bien a dónde termina. Un amigo, de hecho, terminó con un coma alcohólico. Se fue de vacaciones con la familia de otro amigo y terminó internado. Yo todavía no he conocido a nadie que se haya desmayado a causa del alcohol. Esa gente existe. Yo creía que era la tele y sus difamaciones sobre la juventud. No. Pero también le mandamos un saludo a Fernandito. Compañero. Uy, encima tenía nombre de Fernet. No, el Fernandito, el amigo de Fernet Branca. Sí. El peor amigo, ¿verdad? Del Fernet Branca. Después está el robot. Ojo con ese, con el robot que es. No, creo, robot. Acá creo que nunca existió el robot. Porque ¿no? ya lo he comentado en esta zona y acá no lo conocen. No mucho. Llegó. El robot anda por el norte neuquino. Se ve que lo traen de Chile, entonces. Sí, debe ser. Porque el robot es como un Fernandito, pero peor. O sea, tiene un nombre que te deja asusta. Duro. Fernandito de última, bueno. Te deja pecho de lata, te digo. Puede ser un bigotudo Fernandito de última. Un peludo. Pero no, jamás un robot. Bueno. Todavía seguimos sin internet, así que estamos incomunicados con ustedes de aquel lado. Todo lo que digan no nos importa. No. Escríbanos a nuestros celulares o llamen a la radio y charlamos un ratito. Sí. Sería muy amable. Ahora vamos a escuchar una canción, si les parece que... ¿Con esa cara tengo que decir? Y es que... ¿Te pegó? Me comí manifeo. Te pegó el fernet, boludo. Vamos a escuchar una canción que ya estamos aquí con nuestro compañero Iván de Los Cuenteros para contar un cuento. Ahí nos vemos a la vuelta. Está en la calle La Pulseada de Junio. Mientras crece y crece el negocio inmobiliario en La Plata, afuera del casco urbano se multiplican desde hace décadas las villas y asentamientos. En total, son 118 barrios sin acceso a los servicios básicos, expuestos a riesgos y excluidos del mapa. ¿Dónde están? ¿Desde hace cuánto? Un informe con el relevamiento completo. Además, Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o sus suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajal. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Va. Y entre calidad y cantidad, prefiero calidad. Para darse un gustito, digamos, está bueno que sea placentero, que concentrado, ¿no? Otro cimbronazo. Música sexy, iniciamos otro bloque de otro cimbronazo. Sí, estamos. Ya está aquí en el piso nuestro compañero cuentero Iván. También ha llegado grata visita Santiago, Ailín aquí en presentes en el estudio. Los saludamos de estamos otro cimbronazo. Contentos, contentos. ¿Cómo estás, Iván? Bien, muy bien. Yo era. Bien. Muy contento de estar nuevamente acá, no sé si estarán igualmente contentos los oyentes, pero bueno, es lo que hay. Por lo menos no se pueden quejar, sí. O si se quejan lo vamos a saber mañana recién. Porque claro. No estamos teniendo comunicación con ellos. Vos, Iván, ¿te puedo hacer una pregunta sobre la calidad y la cantidad? Sí. ¿Vos tenés una filosofía más de una o de la otra o depende qué vas eligiendo? Sí, depende qué, es la salida fácil también, ¿no? Depende según. Pero sí, depende qué, sí. Sí. Y si. Vamos a jugar esos juegos, ¿viste? De el que preferís. No, porque tendría que pensar demasiado. Pero si te están apuntando con un arma y te amenazan, te dicen, elegí calidad o cantidad. Y lo primero que se me viene, y sobre todo a esta hora, es la comida. Y hoy están de moda esos lugares que supuestamente tienen calidad y que no te llenás ni una muela. En ese caso. Prefiero la cantidad, claramente. Estuvimos hablando de eso y yo también dudé en ese momento. Aunque sea yo sopa también. De caca, pero mucho. Sí, sí, que te llene. Te tiene que llenar. Sí. Después, sí, es rico. Te llene como la mierda. De sí, tal cual. Sí. Bueno. No, pero también estuvimos hablando en ese caso del alcohol, por ejemplo. ¿Qué pasaba con el alcohol a la hora de elegirlo? Esa ficha al futuro domingo que le pone uno en esa compra. Y no puede ser las dos cosas, ¿no? Mucho y de calidad porque no alcanza, no hay plata que alcance. Claro, pesa, claro. El bolsillo. Claro. No, y en una cena, por ahí, mejor la calidad, y en una festichola, lo que venga. Total, al último ya ni te das cuenta que estás tomando. Si es ser humano, mejor, dicen, después de las 5 de la mañana. Claro, sí. Así que, lo que venga, sí. Bueno, y... Igual la cantidad, y la calidad, también uno la busca, pero también es lo que se consigue, ¿no? O sea, hay una cuestión de oferta también. Sí, ya llega una parte que uno, bueno, también depende de la situación, la verdad. Según. Y tampoco uno puede andar haciendo, teniendo aspiraciones durante toda la vida. A veces hay que adaptarse. Hay que resignar a veces, hay que resignar. Ya sea del palo de la calidad, ya sea del palo de la cantidad. A veces hay que conformarse con poco y malo incluso. Sí, sí, sí. Si es que se puede elegir, se elige calidad o cantidad, pero sí es que se puede elegir. Si no, lo que medio lo que se ofrezca. Bueno, Iván, comentanos así apenas una ceñita de lo que nos estás por contar. Bueno, que es un ejemplo de lo poco y malo. No siempre se puede elegir. A veces es lo que hay. Me llamó Germán hace un rato. No puede otro. Y bueno, es lo que... O sea, no se podía elegir mucho. Y es... bueno, es como... No sé si adelantar mucho, pero es como la vida misma. Es una historia real que nos va a afectar a todos. De alguna manera. Me gusta. Muy bueno presentado, ¿eh? Con esta introducción, si usted está ahí, tan inquieto como nosotros, queriendo saber qué es lo que se viene, escuche. Ahora existe la costumbre de hacer todo a medias. He visto dividir una factura en mitades, y a esas mitades en otras mitades, y a su vez esas en otras tantas, y así hasta dividirlas varias veces. De seguir la misma tendencia, alguna vez se llegará a dividirlas hasta el infinito, y cada una de las partes de esa división será invisible a los ojos y podrá ser vista solamente con potentes microscopios, siendo su valor calórico todavía incalculable. Diminutísimamente incalculable. No se necesitarán elementos de alta tecnología para dividir. Es impresionante lo que puede hacer la gente con un cuchillo o con una calculadora. Porque no siempre se trata de dividir materia. Se divide todo, ya van a ver. He visto un alfajor, cuya tapa es bastante dura, ser dividido en 8, como una pizza, y juntar las migas que salen desgarradas de algún fragmento y cuidadosamente reponerlas en el lugar desde donde se desprendieron para luego ser nuevamente despedazadas en sendas bocas. En realidad, al decir como una pizza, hay que decir como una pizza de las de antes, porque si ahora un alfajor se divide en 8, imaginen en cuánto se divide una pizza. O mejor dicho, la última porción. Porque cuando se trata de porciones de pizza, así como de facturas, no se suelen subdividir todas las partes. El procedimiento siempre se realiza con la última. Alguien toma una mitad y sin dividirla hace lo que tiene que hacer con ella, la come. Pero la otra mitad se sigue subdividiendo. Luego la primera mitad de esa mitad, que ya fue dividida dos veces, se toma como está. Pero la otra se divide y así sucesivamente y así sucesivamente. He visto gente agarrar un tramontina y dividir un maní 4 veces. La primera división es fácil y hasta se hace casi naturalmente porque el maní ya tiene una fisura en la mitad. Es cuestión de agarrarlo entre el pulgar y el índice de la manera correcta y presionar. El maní queda dividido. Pero yo he visto agarrar una de esas mitades y dividirla nuevamente en 2 con un cuchillo. Igual que con las facturas, quien lo hace suele tomar una de las mitades y dejar la otra para que otro la tome. Pero este último no la toma completa, o sea, la mitad completa que había quedado, sino que a su vez toma esa parte, la divide y toma una de las nuevas mitades. Alguno dirá, ¿y qué pasa con la última? O mejor dicho, ¿cuándo se llega al fin de todo este proceso? La división en mitades de una cosa es por definición infinita, pero el tiempo de la gente no, y en algún momento la gente se tiene que ir o se cansa. ¿Y qué hacen entonces? La verdad es que no se sabe. Nadie sabe dónde va a parar ese último fragmento producto de dividir algo una n cantidad de veces, que queda cuando todos se fueron. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que siempre queda un último fragmento. Lo que varía es su tamaño, dependiendo de cuántas veces haya sido dividido. ¿Qué hace con él la última persona que se va del lugar? Una incógnita. Se dice que por algo la gente no lo quiere decir, que algo raro habrá, pero yo creo que ni saben, ni se dan cuenta de lo que pasa. Y así el destino de cada último fragmento permanece en un absoluto misterio. Ustedes pensarán que se trata solamente de que la gente tiene vergüenza de comer el último fragmento o que a causa de la obsesión contemporánea por la dieta divide la comida en mitades porque así le parece que come menos. aunque después se termine comiendo 428 mitades y submitades. Pero si fuera eso solamente, ¿por qué ahora los partidos de básquet se dividen en cuartos, mientras antes se dividían solamente en mitades? Y estoy seguro que en un futuro no muy lejano se van a dividir en octavos, y después en 16avos, y así hasta que las divisiones sean tan pequeñas que ni siquiera alcance para hacer una jugada. Pero no va a importar. Se buscará cómo hacer jugadas más rápidas o cómo cambiar las reglas para que las jugadas sean más cortas. No va a parar el proceso divisorio. Eso indica que es una tendencia más amplia y que abarca no solamente a la comida, sino también a los deportes y a algunos partidos de izquierda. Y dicen los expertos que cada fragmento de papel higiénico que cortamos por la línea punteada corresponde a sucesivas divisiones en mitades, y la cantidad de segmento que tiene un rollo corresponde a 2 elevado a alguna enésima potencia. Y uno, ¿qué puede hacer ante eso? Ser hombres y mujeres de nuestra época. Y así, siguiendo las tendencias y subiéndome al tren de la historia, yo también hago todo a medias. Dejo cosas sin hacer, proyectos sin terminar y compromisos cumplidos más o menos. Pero eso sí, como me lo tomo en serio, me encargo de dividir a medias cada fragmento que me falta de hacer. Primero, hago la mitad de las cosas. En otro momento le agrego una cuarta parte, es decir, la mitad de la mitad que me faltaba. Y así. De manera que, incluyendo este texto, no termino nunca nada. Pero a este lo tengo ahí, casi casi. Casi casi. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où le mariage a lieu. Bon. Punch punch punch punch punch punch punch punch punch punch punch punch. Rasguido de guitarra, puncha puncha cha, golpe de bomba, pumba porobón, pumba porobón. Y despatoble el gusto encuentro yo, mezclando el bicho con el chaca chaca que mi guitarra una vez me dio. Trae tra-la-la, trae tra-la-la-la, traira. Yo no preciso instrumentos para cantar, pues con un simple punchak punchaka, punchak punchaka, y algún punara tapunara, con eso solo yo me las arreglo para ir llevando bien el compás. Trae tra-la-la-la, tra-la-la-la, trae tra-la-la-la, traira, traira, traira. Y si las palabras y la voz de tu y todo eso están hechas las chacareras, y si son santiagueñas es mejor que suso nuestro pronunciar las eses como si fuese una obligación. Traica tapunda, raica tunda paraba, la chacarera es pa' que la canten como yo. Riquichi punchi punchi porobon, tapundara, tapunchatara, ta Santiago lindo mi corazón. Changuito lloro, no pierda el compás. Traca, traca, traca. mientras las mozas arañándose, ruidito lindo le hacen las nagüitas y castañeo, triqui triqui tengo. Traiga tu punda, raica, punda paraba, la chacarera es pa' que la can. Ten como yo, riquichi punchi punchi poro buncha, pum pundara, pa puncha tara, tata Santiago lindo mi corazón. Expandiéndose en el aire. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Entre calidad y cantidad, elijo calidad. Cuando se puede para darse un gusto en una buena comida. Mateos. Bien, recién escuchábamos un cuento de nuestro amigo Iván. Y después una canción a cargo de Luna Monti, Juan Quintero y dos más que no recuerdo sus nombres, pero que vienen a colación de este tema, porque justamente estos muchachos y muchacha hacen patente que se pueden hacer cosas increíbles con prácticamente nada. Porque esto es una chacarera a base de percusión corporal, palma, chasquido y voces, nada más. Y así como esos músicos vieron que hacen con los sets que graban pedacitos y van grabando pedacito sobre pedacito y solos sí. Hacen una canción entera con un montón de instrumentos. Son para mí la demostración de que con muy poquitas cosas se pueden hacer cosas de calidad. Sí, la verdad, hermosos sonaban. A mí me pasa que hay músicas que las hacen tan complejas, tan... una composición tan académica y obsesiva de la música o los músicos estudiosos y hacen tan complejo que finalmente no te transmiten una pasión, ¿no? Uno, están tan concentrados en la fineza o en la obsesión del sonido y la nota y el acorde que no termina siendo bonito ni placentero escucharlo, la verdad. Ahí hay una cosa de entre calidad y placer que no va. Sí, es que calidad tampoco quiere decir bienestar, necesariamente. Y vos ves gente que la pasa mal solamente por hacer las cosas bien, ¿viste? Muchas veces, de hecho. ¿Puedo tirar la polémica? Para mí es como Messi. ¿Cómo sería? A ver. Alguien que tiene mucha cantidad de goles y mucha calidad a la hora de jugar a la pelota, pero no te transmite, no me transmite en nada. Me parece que es alguien que juega muy bien la pelota y nada más. No tengo ganas de gritarle cosas. Carlitos Tevez. ¡Carlitos! Claro. Carlitos transmite, ¿eh? Es de esas. Transmite, sí. Me quiero animar a conjeturar que es porque sos pincha. Es una cosa casi biológica. Es trampa porque lo sabías, pero estuvo Iván contándonos un cuento y Juan Perilla detrás del vidrio nos proponía esto de pensar la calidad en base a los ojos también, ¿no? A lo que vemos. Que estuvimos charlando lo de el culito de la botella de vino, por ejemplo, o si la botella de plástico o de vidrio ya te habla también de la calidad, y nos trajo a colación el papel dorado del alfajor. O plateado, vieron que por ahí sacan versiones como... el clásico o la edición especial de algo, le ponen algo dorado. Mucho alfajor águila, estás comiendo. Sí. Me descubriste. Pero no siempre lo dorado y lo plateado hablan de la calidad, ¿eh? A veces le ponen mucho ruido y pocas nueces. Yo quiero hacer una denuncia pública a las galletitas Tía Maruca que me vendieron... Una, no, ¿cómo se llama esa que tiene como el chicle rosa en el medio? No son magdalenas. Merengadas. Como un estilo de merengadas en un paquete hermoso de un gusto horrible. Hoy lo denuncio públicamente. Pero es que es una ley. Para comer merengadas, uno compra merengadas. Para comer Oreo, uno compra Oreo. Para comer pepitos, uno compra pepitos. Eso, perdón, ¿no? Pero... Tenía mucha hambre. Bueno, sucede, ¿no? Mucho. Sí, o por ahí, otra cosa que decía Juan Brilla era que por ahí sí, los botines por ahí brillan mucho, los jugadores. No hace que el jugador juegue mejor, ¿eh? Corre más rápido, ¿qué no? Como Messi. O ponerle la cantidad de goles. Hay gente que hace muchísimos goles, pero mete goles. Y no necesariamente la belleza de... Palermo. La jugada, ¿no? La calidad de la jugada o del pensamiento. Un gol, punto. ¿Qué dicen de eso? Palermo. Esa persona que te hacía cualquier cantidad de goles, pero... claro, eran espantosos. Muchos de suerte, incluso. De piche, claro. Decía el pueblo. ¡Estás de piche! No, pero yo creo que es una pose porque todos dicen del fútbol lírico, de que es mejor el que toca y el que no. Pero a nadie lo vi salir a festejar porque su equipo jugó bien. Salen a festejar y perdió, claro. Salen a festejar cuando gana, así hayan ganado 0-0, jugando todo atrás. Sí, nunca vi festejar. Si no, viste que los equipos cuando quieren jugar lindo pero no ganan, dicen, ¿qué te querés hacer el Barcelona si después no metes un fútbol, viste? O sea que el juego pintoresco, que vendría siendo de calidad o lírico, como le dicen... No, para eso está el ballet. Claro. Para eso anda bailando al teatro. Claro. Y está bárbaro. Pero, sí, cualquier cosa que sea competencia es para ganar. Claridad. Y no me divida la factura porque se pudre todo. ¿Cuál es la calidad a la hora de elegir una pelota de fútbol? Que es como todo un acontecimiento en la gente que le gusta el fútbol. Cuanto más dorado, mejor. Tiene que ser de Pakistán. La del Mundial. Sí. Dice que es la más redonda de todas. Por no decir cuadrada. Cuanto más redonda, mejor. Sí, rueda. Che, pero ya que estamos hablando de pasiones, los invito a todos a hablar de un tema que está costando salir acá. Lo venimos pateando hace un rato porque nos da vergüenza, pero ya se nos fueron todos los tapujos. ¿Qué pasa en la cama con la calidad? Venga a decirme. Bomba. Ah, nadie se quiere hacer cargo, veo. Bomba tucumana. ¿Y calidad o cantidad, eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Más polvos o polvos de calidad? Garchar bien. Ah. O un rato y un rato. También. Sí, es verdad, ahí podría, ¿no? O mucho con un mínimo de calidad. Tengo otra pregunta. Depende. Depende del día de la semana, por ejemplo. ¿Hay más expectativas un sábado que un lunes a la tarde? Sí, sí. Yo te voy a responder con... Que hay que madrugar al otro día, ¿viste? Rápido. Bueno, pero también puede suceder a la tarde. Sí. El siestero de entre semana, que sea mejor de calidad que de cantidad, ¿eh? Porque ahí hay que seguir las obligaciones. Uy, me hiciste acordar. Te acordás. No, pero para ahí hay, yo creo, casos en que van las dos cosas juntas. No, sí, sí, ahí es glorioso, salvo que uno no tenga tiempo de repente, ¿no? Sí, pero bueno, hay que hacerse el tiempo también, ¿no? ¿Quién? Porque justamente, ¿no? ¿Cuándo un 10 minutos fue algo placentero y con calidad? Salvo que los 10 minutos de break, que decía, ¡ah! Oh, nunca lo aproveché mejor. Pero digamos, teniendo el tiempo, no sé. Mejor no desperdiciar. Esa es buena, la del break. Decir, bueno, si tengo 10 minutos, los aprovecho. Sí. Es una hay mucha teoría alrededor del almuerzo en las oficinas. Es un ambiente como de garche. Pinta, sí, de repente sí. vamos a comprar un par de empanadas. Vuelta y vuelta. No, hablo con conocimiento de causa. Vuelta y vuelta. No. ¿Qué estás hablando del canelón? No sé. Una chuletita. Bueno, pero estábamos hablando justamente del tiempo que uno invierte en eso, que también habla del interés, de la voluntad, de esas cuestiones. Por eso preguntaba si era lo mismo un lunes o un sábado, cómo se preparaba. Sí, y que también no siempre se puede elegir, ¿no? Como la comida y como que el alcohol y el contexto. Y es como que tiene un nivel de dificultad más. Dependés de otra persona, básicamente. Que no es el almacenero, o sí, depende. Ni tampoco el precio. O sí. No, pero depende. La pusiste oscura acá. Yo tengo otra pregunta igual. Yo tengo otra pregunta también, ya volviendo a la calidad-cantidad. No al chiste fácil, digámosle no al chiste fácil, que es importante. Cantidad-calidad. Muchas personas distintas, pero cualquiera claro. O la persona. Ahí está. Sí, porque en ese tema la gente confunde... Hoy estoy serio. La gente confunde cantidad con diversidad. Claro. Piensa que mucho es con muchos distintos. No, puede ser mucho con... No, sí, sí, por eso. Pero yo, bueno, yo lo estaba tomando mucho con la misma persona, pero de repente, ¿qué pasa? Mucho con distintas personas, ¿no? O sea, muchas cantidades de personas. Eso no puede tener calidad. Salvo que... Tienen tocado con la varita mágica. Pero sería calidad siempre para esa persona, llámela, que la traemos acá, que nos haga una demostración. A ver si cumple con todos los requisitos. O tal vez una persona afortunada, que justamente le tocan compañeros o compañeras o compañeres de calidad. O que aprovechó bien el feriado, también. También. De repente dijo, tengo un día feriado, me quedo dentro de casa. Y las pantuflas no, ni me las pongo. Es una tarea, como todo, requiere inversión de tiempo, es como... Como cualquier actividad. Dedicación. Hay que dedicarle, sí, sí. Y no siempre da resultado. No lo digo por mí, ¿eh? Pero, ¿acaso un amigo? Sí, no, un amigo que tengo que... Sí. Bueno, por ejemplo, hace poquito leí estos datos de color, ¿no? Que está por salir al mercado una especie de Viagra femenino. Ajá. La pastilla rosa le llaman. Eso. Yo no entendía muy bien cómo funcionaría. Incluso creo que el periodista que escribió la nota tampoco. No es justo para los oyentes el lenguaje de señas. No es justo. Pero bueno, seguiremos adelante. Bueno, ¿qué nos queda hablar acá por el sexo? No picaste el fiel, no, el pero Viagra. Es que, bueno, perdones, pero es que no lo entendí. No sé lo que hace porque nunca... Yo que estaba por ir a comprar. Nunca puedes ir a comprar y averiguar por tu... Hace. Claro. Pero hay una crítica al Viagra de que en verdad es mucha mucha cantidad y poca calidad porque llega un momento que no está disfrutando nada y no puedes parar. Me han contado situaciones extremas. A ver. Que son irreproducibles. ¿Quién no disfruta? ¿El usuario o el partener? ¿Cuál sería la diferencia? ¿El que toma Viagra o el compañero, la compañera, el compañero? No, el que ingiere la pastilla llega un momento en que no tiene control. La pastilla lo superó ampliamente y lo debe guardar en una olla con agua fría. Opa. Sí, sí, los momentos horribles. Por eso, antes de tomar Viagra, siempre consulte a su farmacéutico, médico, amigo o no tan amigo. No, digo, porque capaz que fue una sobredosis de repente. Capaz que no sé. Escuché varios casos. A mí me han dicho que solo debe tomarse en caso de que sea necesario. Porque si se toma como para probar y uno está en pareja, después malacostumbran al otro. ¿Eh? Ah, es como el Actimel. Ahí se complica. Mejor o con todas distintas en cantidad, digamos, o no con la misma persona porque ya se malacostumbra la gente. Vos me prometiste otra cosa. Viene el famoso reprochito. Ah, yo pensé que esto era distinto. Y mejor blanquearlo entonces, ¿no? Porque, claro. Hoy le metemos nitro. Domingo, ese es domingo. Tenemos todo el día. Domingo a la mañana. Nada de salir el sábado, ¿no? Tiene una preparación. Eso también es otro tema. La preparación física a la hora de la calidad y la cantidad influye también. ¿En el sexo? Sí. ¿Preparación en qué sentido? ¿Salir a correr? Claro. Me agarró un calambre. Bueno, pero... Sí. Bueno, metele potasio, Cami. Cómete una banana. Sí, o no hagan cosas tan raras. Sí. Claro, la contorsión también puede dificultar después, ¿no? ¿Cómo salgo de acá? Puede dificultar todo, la calidad y la cantidad. Absolutamente todo. Y también la puede mejorar, no sé. Todo un tema. Sí, sí, sí. La elongación, la evitar calambres hace a la calidad. El sexo definitivamente. El aire también. Ojo con eso. ¿Qué te referís, Cami, con el aire? El aire es resistencia... ¿Vos sos partidario del Sri Shankar? ¿Cómo es eso? El gurú que enseña a respirar. No, el aire acondicionado. Claro, tener cuidado con el aire acondicionado porque uno se puede resfriar. Yo no sé, me creí que me hablabas de respiración. Hay esto de cuando estuviste averiguando, Umi, lo de la cantidad de gente y eso, yo estuve averiguando al lado en la computadora del ciber de al lado y había como técnicas, por ejemplo, de respiración, justamente hablando del aire, donde la gente se asfixia porque se supone que llega a un nivel de excitación más alto. veo cara de silencio. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito, ¿viste? No, entonces, pero te están ahorcando. No sé si están placenteros en algún punto. Y pero el sábado tiene que ver así. Con eso. Hace poco se había muerto. También. Después nunca. Después ya hubo entrevistas. Después nunca vivió. Decir un asesinato, no, pero estaba una cosa con un empresario, me parece, acá, que apareció muerto en Uruguay con una corbata. Dícese que era porque practicaba relaciones sexuales un poco de esas, no sé si es violencia, porque si les gusta no sería violencia, pero que se asfixian justamente como para potenciar el placer. Sí, sí, lo he escuchado. Pero bueno. Si usted vio 50 sombras de Grey, puede llamarnos y comentarnos cómo es esa porquería. Creo que hacen de esas cosas, por eso. Bueno, junto con... Bueno, acá se pusieron todos a agachar, así que no, vamos a ir a un temita musical. Nada mejor que un garche musicalizado. No, me sí. quedé Hay con, pocas cosas. Me quedé mejor. Conteniendo el aire. La temperatura sube acá en la radio la mientras... La música hace a la calidad. Hay listas de canciones para tener sexo que y nunca fallan. Y te van marcando el ritmo. Que nunca fallan. Como se dividía antes, lento y movido. Lo lento era... Sí. Hay gente que todavía tiene así, clasifica la música en lentos y movidos. Sí. Un amigo también. Un amigo. Sí. El amigo de un amigo. Bueno, vamos. Mientras nos llenamos de placer, ayúdenos a salir de acá, por favor. 1, 2, 3. Mitad. Tarde la vida. casa y el sillón. La casa y el sillón. La casa y el sillón. La guango. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Se escapa el tiempo en otro cimbronazo y ya dentro de media horita se nos acaba el programa. Así que si usted estuvo ahí, habrá escuchado que estuvimos hablando de la cantidad y la calidad de las cosas. Gran dilema. Un grandísimo dilema. Estuvimos acá con Iván, que todavía nos acompaña, que contó un cuento maravilloso. Estamos también con la presencia de nuestros amigos de aquí de la casa, Ailín Defino, Santiago Codina. ¿Qué pasó con el locutor de la fiesta del chorizo? ¿A dónde están los hinchas de Boca? Sí, se fue transformando de a poco en un relator de fiesta nacional del chorizo seco. Y la reina del chorizo seco es Camila Cataño, coronenla. Y paz mundial. Bien, ahora nos toca, recién estuvimos hablando del sexo, notamos que estos temas que son así medio tabú, sí, además de que estamos recalientes y semidesnudos, notamos que son temas que siempre llevan a la jocosidad un poco, ¿no? Como que entre risita y risita, cada uno tira sus perversiones más oscuras. Ay, no. Tonto. Bueno, pero ahora vamos a hablar un poco más de los vínculos que tenemos con otras personas. Los vínculos sexuales. Sí. Ahora que estamos acá no podemos salir. Sí y no. Por ejemplo, cantidad de amigos. Tiene 1000 amigos en Facebook, pero todos postean boludeces. Es medio al pedo, para mí. Pero si uno tiene un par de amigos y postea cosas interesantes, un par de fiestas, un par de fotitos lindas, un par de eventos interesantes. Tengo la teoría de que la calidad del Facebook es directamente proporcional a la cantidad de limpieza que uno haga semanalmente, mensualmente o quincenalmente. ¿Sí? De amigos. Sí. A ver, 15 menos. Ya tu Facebook cambió. Cambia la gente que te aparece ahí en el muro y esas cuestiones. Yo jamás me he visto en la necesidad de realizar una limpieza porque en general soy muy selecto. ¿Viste? Perdón, chico, perfecto. Y los viciosos que le mandan solicitud y él lo piensa una semana, después lo estoquea o la estoquea, luego lo piensa otra semana y después pone eliminar solicitud. Si es que no te marca como spam, ¿viste? Sí, he denunciado. Siempre quise denunciar a alguien, no me animé nunca. No se entera, podés hacerlo. Conocí una historia de una amiga que stalkeando sin querer. ¿Estalkeando? Estalkeando. Ah, yo decía estoqueando, che. Puede ser igual. Yo no sé muy bien las palabras. No, en serio. Viendo el stock que había, de repente le clavó el spam, cosa que ella jamás hubiera querido hacer. Entonces me spameó a mí, a ver si a mí me llegaba. Que alguien me había spameado, por suerte no llega, así que podemos despamear tranquilos, gente, no pasa nada. Esta cosa de crear nuevos verbos, ¿viste? Mejor tener pocas palabras y que sirvan a tener muchas palabras que no dicen nada, ¿no? Sí. Igual nada. Estas son necesarias, porque a nuevas cosas, nuevas palabras. Y a pocas palabras, mejores entendedores. Bueno, volvamos. ¿Qué pasa? Los amigos reales, ¿no? También que uno tiene. Uno puede tener 5.000 amigos en Facebook, completar la capacidad máxima que te da Facebook para tener amigos, y aún así después estar más solo que perro en bote. Eso era más serio, pero más solo que turco en la neblina. Puede estar más solo que la mierda tomándose un vino en la casa, ¿no? Más allá de los 5.000 amigos que tiene virtualmente. En las amitades. En las mitades de la factura. Calidad, cantidad no siempre es calidad. Pueden ser amigos de hola, ¿qué tal? Hasta luego. Sí, Fontana Rosa decía que amigo es aquel que lo invitás a ver una película de Kiarostami y cuando termina sigue siendo tu amigo. Te dice, no, está todo bien. Te sigo queriendo. Sí, ¿qué pasa con esta gente que se cree que es tu amiga, pero vos sabes que no es tu amiga? Que voy a decir, lo quiero o me la quiero sacar de encima, pero con buena onda, ¿no? Que no se sienta mal, pero te hablan eso el sábado a las 5 de la mañana, que vos decís, ¿para qué? Puse conectado, sí, no quería hablar con nadie. O sí, ¿no? Pero sí, justo te habla esa gente que se ve que está buscando a como con quién charlar un ratito y te charlan, por ejemplo. Le clavas el visto, lo eliminás directamente, le contestás de buena onda, me estoy yendo a dormir. Yo saldría, activaría el micrófono y simularía un apocalipsis zombie. Por ejemplo, ¿no? Pueden salir otras ideas. ¡Wow! ¡Qué creativo! Y pero eso te quita la responsabilidad, haces que se preocupe un poco, pero a la vez dice, mirá si es zombie, por las dudas no lo veo más. ¿Entendés? Es bueno. Vos, te hago una pregunta. ¿Te ha funcionado la técnica? No. Sí, he perdido 10 amigos así, pero amigos que desea perder justamente. Después cuando me ven, se esconden atrás de una columna, por las dudas. O de un árbol, lo que tenga más cerca. Bien. Yo con esa jeta desconfiaría de si es de este mundo este muchacho. Yo lo pongo en duda, por lo menos. Claramente. Bueno, así no voy a poder seguir. Pero, por ejemplo, ese tipo de vínculo, digamos que la familia es grande, ¿no? Somos un montón, nos queremos un montón. Y después nadie te da bola. También pasa, ¿no? La cantidad hace a la calidad de la familia. Si no nadie te da bola, también podrías empezar a evaluar si no sos un garrón. Primero ver si el problema no es uno, por eso. Sos un mal primo, que uno puede por ejemplo. Ser, que puede ser. Sí. ¿Viste? Y después cuando uno se asegura que el problema no es uno, ahí sí, decís la puta madre. Preferiría tener una familia chiquita, pero abrazable. Salvo que viva en un lugar turístico, como decíamos recién. Ahí somos todos parientes. Para conocer Italia, por ejemplo, todas esas cosas, yo busco primos tercero, primos no importa quinto, la calidad ahí. Sobrino segundo. Sí. No, lo que ven. Ahí se agranda la familia y de repente y donde. Sí. ¿Dónde? Y se hay mucho mejor, porque tenés más familiares. Donde garronear. Más camas. Claro. Sí, y más igual. Mesas donde comer. Sí. Totalmente. Ahí creo que ahí se cede todo. Bueno, y por ejemplo, ¿qué pasa? Se prefiere. Esto pensémoslo en una amistad, en una relación de familia, en una relación de pareja, lo que se quiera, ¿no? Muchos regalos, así como pilas de regalos que no tienen nada que ver con uno, con la persona a la que se le está regalando, o un regalo que a muerte oís, pero que decís, hey. Esto claramente. Le diste en la teca. El pañuelo, el bolígrafo. Esas boludeces que... La calculadora. Cuando nosotros éramos chicos en la secundaria estaba muy de moda regalar desodorantes y para el cumpleaños. Sí. ¡Qué horror! Pero un perfume de última es un poquito más entendible. Un desodorante a mí siempre me ha dejado como... Si te estaban queriendo decir claro, algo. ¿Viste? Sí. Acá se usaba el perfume de mujercita, se llamaba. Cuando... Y el Paco. Entonces vos de repente llegaba, en mi caso el 28 de octubre, aviso a quien está escuchando si tienen ganas de hacer regalos. No, llegaba el 28 de octubre y vos tenías 25 frasquitos de mujercitas sin abrir del cumpleaños anterior. Sí. Aviso que no me regalen cosas. Yo soy de las que no regala el pedo. Y no me gusta que me regalen el pedo. Si llegaba a mi casa en un cumpleaños. Tacaño lo que se dice. Lo que se dice, claro, que es tacaño. Si llegas a mi casa con una remera, por ejemplo. Una remera, así. Todo lo que te simboliza es una remera, salvo que es una remera con onda, lo que sea, esas remeras así, no te forzas. Si llegaste al local, dijiste, esta remera, y como pudo haber sido otra remera también, y no simboliza nada. Como eso, se agradece, ¿no? Igual se festeja, ¿no? Muchas gracias por el regalo. Pero no me cabe, qué sé yo. Sí, a veces a falta de cariño, de presencia, mucho regalo, digamos. Esa es una gran típica, ¿viste? Y entonces no, también está bueno usarla al revés. Si no te regalé nada, pero te tengo mucho cariño. Claro. Pero te doy un abrazo todos los días. Un dibujito que lo hice con mis propias manos, ¿viste? Como los como los nenes. Bueno, el abrazo habla mucho también de la calidad de ese vínculo humano. Yo soy muy militante del abrazo. Ah. Y esos abrazos, viste, como que si lo sigo abrazando o se parte, viste, esa gente como... Durito. No te abrazan, viste. Sí. Vos serías una excepción a la regla. O la palmadita. La palmadita como si no, bueno, ya estaríamos. ¿Sos de sobar la espalda? ¿Viste que esos que te abrazan y te soban la espalda? Sí, horrible. Odio la sobadita. La sobadita es tremenda. Y más que la sobadita, odio el saltito en el abrazo. Me pone bastante nervioso. Yo tengo un par de amigas características es que... Es muy de amigas. Sí, justamente. Que salto y viene con grito también. Sí. Y vos decís, la puta que te parió, ¿para qué te traje? Estoy sintiendo interpelada. Primero. ¡Holi, amiga! No sé lo que significa el saltito. Quisiera que me expliquen. Un saltito es como cuando uno flexiona ligeramente las piernas. No, pero se encuentra con uno, se abraza y empieza a saltar abrazado. Te vi hacerlo. Sí, me encanta. Y lo otro que yo aprendí con el tiempo de que a la gente no le gusta que le sobe la espalda, pero mi intención de la espalda no es la sobada. Yo no sobo la espalda, aunque mi gesto y lo hago. De arma. Le veo los granitos. Es lenta y recorridora de espalda. Estás tanteando, boludo. Estás tanteando. No es la sobadita. Es más de tipo cuando estás vomitando, que es un círculo en la espalda. Está todo bien. Que es la sobadita cortita y... Como, bueno. Y también soy de la palmadita, pero la palmadita descansera de 1, 2, 3. Sino que la palmadita de... Esa que duele, la que te asfixia. La que te acomoda. Sí. La que apretás la punta de los dedos, que sentís el homóplato de esas. Sí, mi papá implementaba a los novios que no se bancaba la palmadita, los saludaba y les daba como una palmadita como entre el cuello y la oreja, dura. Era un hijo de puta. Eso quiere decir bastante, te digo, ¿eh? Sí. Eso es calidad. Eso es calidad de suegro. Te voy a explicar todo lo que tenés que entender, pero en esto nada más, mirá. Tuk. ¿Qué haces, pibe? Pa. Esa palmadita es casi un sopapo. Un sopapo disimulado. Camuflado, sí. Es una charla de una hora reducida en un gesto. Porque se ahorra una engorrosa conversación. ¿Qué pasa con la gente que te abraza y se te mete dentro del cuello así? ¡No! Oh, ¡horrible! Sin tanta confianza, no en un ámbito de confianza. Nunca me ha pasado. ¿Qué? No, veo caras de pregunta. Cuando te abrazan y es como que... No sé cómo una explicarlo. Bufanda de carne, pero de cuello de ajeno. Mirá, no. Sí, ha pasado. A mí me pasa un poco más que en el abrazo, en el saludo, cuando clavan manito en la cintura. Lo odio, pero contundentemente. ¿Puedo...? Manita la cintura ajena. Claro, qué boludo. No va a saludar. ¿No? Y claro. Abrazar a mí. Pero, hola, soy Robin Hood. Claro. Hola, soy Peter Pan. Después está el movimiento pendular. Ese que... Como que se mueven para el costado. Con el abrazo. El abrazo como para un lado, para el otro. Ese también es odio. Ese también es odioso para mí un poquito. ¿El así? Para mí como que quieren como salir de algo que no pueden. Bueno, pero última, tenemos que volver a nuestro carril. Desarrollo. Puedo. Que para mí eso de el péndulo es para no... Hacerse cargo. Claro, evitás el abrazo profundo y sentido, entonces como... Se separan. Claro, sí. Bueno, y hablando entonces de abrazos, podemos ir con el saludo. Por ejemplo, a mí me pone muy nervioso esa gente que no puede terminar de saludarte. Mi padre, por ejemplo. Bueno, chau, hasta luego, cuídate, un beso, sí, te quiero. Un en abrazo, el teléfono, que estés bien, ¿eh? Ay, mi abuela es igual. Por chico. Teléfono es terrible, y tenés la tortilla que se te... Oh. Claro. Decime un chau contundente, Sí. Hablamos en la semana, un beso grande... Ya eso es largo, te diría, ¿eh? Un beso. Chau, un beso. Capaz no quiere despedirse. Sí, tranquilamente, por eso. Pero me pone nervioso un poco. A mí lo que me molesta de ese tipo de gente que tarda en despedirse es la que te agarra. que vos siempre estás como a punto de huir y te agarra el hombro, la manito, el codito, el dedo, vos decís, ya, soltame, me voy a ir. Y que además vienen hablando hace 5 minutos con el tonito de, bueno, sí, y con tono de despedida ya, viste que uno lo siente. Sí, sí, sí. O sea, la cantidad de saludo, su extensión no hace a la calidad de la claridad. Chau, nos vemos. Se acabó. Lo peor es que después a la gente que somos un poco así nos tildan de secos, ¿viste? Pero sí. Bueno, yo... Me sumo a tu reclamo, Omi. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Como quien dice. Como decía Zambusetti. No. ¿Cuál es Zambusetti? De Gasolero. Panigassi. Panigassi. Zambusetti era el de Francella. Los 90. Arruinan mentes y televisiones. Bueno, estamos hablando aquí para el que se perdió en esta hermosa noche de otro cimbronazo. Estuvimos desarrollando a lo largo de todo el programa la calidad y la cantidad de los vínculos, del sexo, de la comida, del escabio, del chupi, ¿no? Yo los voy a invitar a escuchar un temita de una buena calidad. Y volvemos en un ratito. Cadena de montaje, presagio para... funeral. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Aquí un lunes más en otro cimbronazo. Estuvimos hablando de la calidad y la cantidad y veníamos escuchando un temita de Aristi Muño en su última placa, ¿no? Sí, de lo único bueno que eso ha hecho este muchacho. Que su última placa. Sí, que lo estoy empezando a querer un poquito, pero aún así todavía no lo tengo en el freezer. Menos alaridos y más calidad musical. Por favor. Menos es gilada. Un pedido desde el otro cimbronazo a Aristi Muño. Bien, como ya se habrán dado cuenta, se nos está yendo el tiempo. Así que si no escuchaste el principio del programa y estás escuchando ahora, vamos a recordarte las recomendaciones para esta semana si estás aquí en la Ciudad de La Plata. Y tenemos una agenda que empieza desde el miércoles con una propuesta de un documental que se llama Obreras, que habla sobre las trabajadoras de Sanón, una cerámica recuperada en la provincia de Neuquén. Y este documental va a estar pasándose el miércoles en el Olga Vázquez, que queda en 60, 10 y 11, donde está aquí la radio, a las 20 horas, 8 de la tarde, si se quieren acercar. Después, el viernes tenemos ciclo trasnoches, a las 9 y media de la noche, también aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, que ahí va a estar la presencia de Susy Shock, que es una mujer trans, que ha traído sus poemas y nosotros lo hemos pasado también aquí por el programa. El mismo viernes, pero en la Facultad de Exactas, va a haber un torneo de truco y fiesta después, parece que se arma cachengue después del Quiero Retruco, a las 20 horas empieza. Exactas en 47 y 115, por ahí, ¿no? 49 y 115. 49-115, uno por ahí, se entra por uno, está atrás del Colegio Nacional, así que pueden acercarse. Después, el sábado, en Casa Enredadera, que queda en 10-63-64, está el ciclo Alucine, que es cine para el debate, así que se puede dar una vuelta también. El sábado tenemos una peña folclórica que se llama La Parecida, en La Alborada. Y para rematarla, toca Mansa Locura y Planeta Frito en Lucamba a partir de las 10 de la noche. Así que espero que hayan alcanzado a sacar su libreta del otro cimbronazo donde anotan los tips y las recomendaciones y actividades para hacer. No se olvide el culito del vino. Importante. Culito del vino y cuanto más dorado, más calidad tiene el paquete de galletitas. Hablando de estos temas, me acordé, por ejemplo, de cuando afortunadamente ya no rindo parciales, pero cuando rendía parciales, esa duda que uno tenía de decir, a ver, yo estoy terminando el parcial, tengo una hoja y mirás al de al lado y tiene 4. Y ya instantáneamente, por lo menos a mí, decía, no, pero era escrito pura gilada, por eso tiene cuatro hojas. Yo hice todo condensadito y debe estar recompleto, ¿viste? Pero la inseguridad que te genera ver que de repente otra persona escribió un libro, más o menos, para el mismo parcial. Sí, el grosor y el tamaño de la letra también hace a la cantidad de hojas, ¿eh? Ojo con la calidad ahí también. Aparte, jamás hay que enviar la hoja de alguien antes de levantarse del parcial. Si te vas a decir, ¿ya entregaste? Ya entregaste, nada, andar pispeando a ver cómo hubiera entregado. Ya abandonaste la carrera. No, no, es en ese momento, viste, cuando decís, bueno, dejo la 1, la dejo para lo último. Cuando volviste a la 1, te encontrás con una laguna que no podés y entonces ahí al toque empezás a revolear los ojos a ver si a los demás les está costando algo también, ¿no? Como buscando complicidad. Sí, tal cual. Tal cual, pero ¿cuántas veces la cantidad con poca calidad en el parcial sumó también? Porque uno desarrolla, amplía, habla, opina, le pone colores y sabores. Después el docente dice, tengo que corregir todo esto, me escribió 5 hojas, ¿no? Vos estás hablando como docente, además, claro, ¿verdad? ¿Vos te das cuenta? Mirá todo lo que escribió este, no termino más de corregir. No, no, la cantidad no necesariamente... ¿Te has ensañado con algún estudiante porque escribió mucho, por ejemplo, y dijo pocas cosas? Puf, no. No, no, tampoco es para ensañarse. No aprobó nunca más la materia el pelotudo. Claro, todavía está. Sí. No, no, no. Pero bueno, a veces cuando es demasiada cantidad que va más allá de los ¿cómo se llama? De la extensión que uno sugiere, y hay que saber ser sintético también. Sí. Es lo que más cuesta, ¿no? Tener contundencia a la hora de escribir. Y nosotros hace 2 horas estamos hablando boludez, imagínate. Claro, y yo después con qué autoridad le digo a los pibes que no hablen pavadas. La próxima lo vamos a mandar a escuchar el programa cuando vos estás acá y... Claro. No van a saber qué onda los pibes. Sí, pero ojo porque hubo cimbronazos con mucha producción y mucha información buscada, pero no hizo a la calidad o a la flojadez de un buen cimbronazo, ¿eh? No, la cantidad de información en el cimbronazo no hace a que se cimbronee más o menos. Sí, sí, sí. Pero es difícil además cimbronar, ¿no? Pero como para darle un cierre al programa, tenemos que ser sinceros un poco con nosotros mismos, que aunque prefiramos la calidad, siempre también preferimos un poco la cantidad y viceversa. Porque tampoco es que queremos 1000 giladas y que sean fieras, ¿no? Sí, tal cual. Siempre estamos tanteando un poquito de cada lado. Hay que no hay que ser exigente tampoco, ¿eh? Hay que... O sí, ¿por qué no? Es una mala enseñanza. No hay que ser ni exigente ni conformista, me parece. Bueno, ahí está el equilibrio entre calidad y cantidad. Que usted, señor y señora oyente, sabrá ponerle... el equilibrio justo. Camila no tiene palabras. La hemos dejado no nada. No, bueno, ya vamos cerrando. Agradecemos a Juan en los controles, que siempre nos hace el aguante. Vamos, Perilla. Y nos soporta durante 2 horas. Agradecemos, como siempre, a nuestras visitas y a Iván, que vino a contar cuento y se quedó además después. Me acabo de despertar. Queremos agradecerle a Juan Perilla, un tema que hemos charlado en las reuniones de El Otro Cimbronazo, donde él tiene pocas palabras, pero de mucha calidad. Él sabe elegir las palabras y sabe cuándo decirlas. Entonces, cuando Juan Perilla te tira un guiño... Hay que... Se valora enormemente. 15 guiños, claro, ¿no? Gracias, Juan, por las pocas palabras de calidad. Bueno, nos quedamos escuchando a Spinetta y nos vemos el lunes que viene. Ha sido un gusto estar aquí, como siempre. Que el frío no los agarre. No los achuche. Hasta lunes. Salud, salud. Thank you.